factores y efectores y actitudes que tenemos los olavarrienses precisamente en materia de cáncer. En el marco de la campaña Hablemos de Cáncer, que tanto divulgamos aquí en línea a través de la 90. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Jorge. Bueno, un gusto conversar contigo, Gustavo. Contanos un poco el motivo de la encuesta en principio y por dónde se está realizando. Mira, la encuesta es lo que se conoce como Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y de Actitudes. La encuesta es solamente preguntas en las cuales la gente contesta su conocimiento o su parecer o su actitud respecto de distintas problemáticas de salud. En ningún momento se toma ninguna determinación con ellos, es simplemente lo que ellos valoran o lo que ellos piensan o lo que ellos viven habitualmente con respecto a, te repito, cuestiones como actividad física, tipo de alimentación, si tienen conocimiento de alguna vez haber tenido presión alta, haber tenido elevado el nivel de azúcar en la sangre por el tema de la diabetes, si han tenido conocimiento de que tenían elevado el nivel de colesterol, si en el caso de las mujeres se han hecho, ¿sí?, los programas preventivos, ya sea de Papanicolaou o de mamografía alguna vez, y con qué periodicidad lo hacen, si en algún momento esas cosas están, digamos, sin control, están dispuestos a cambiar su actitud y empezar a controlarlo, cuál es el hábito tabáquico de la población, si alguna vez fumaron, en el caso de que lo hayan hecho, si están dispuestos a dejar. O sea, preguntarles sobre cómo viven, qué conocimiento tienen sobre las enfermedades que nosotros llamamos prevalentes, que son las más frecuentes y las que más están enfermando a nuestra población en los últimos tiempos, y en el caso de que tuvieran cualquiera de esos problemas, ver cómo están dispuestos a enfrentarlos. Gustavo, bueno, los alumnos de la Escuela de Salud son los quienes están efectuando esta encuesta. Tenemos estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud y otros estudiantes de otras carreras que nos han, se han acercado a colaborar, porque en esta época de verano no es tan fácil conseguir recurso humano. Claro. La gente está de licencia, de vacaciones, otros están empezando a estudiar para preparar para exámenes. Entonces, lo que intentábamos hacer era poder llegar a completar en estos meses de verano todas las encuestas, que son un número importante, pues son 550 encuestas que hay que realizar. Es un número grande. De acuerdo al resultado que tengan y la respuesta de la gente, ¿qué es lo que se pretende hacer con este dato estadístico que se va a conseguir? Suponete, todo lo que sepamos sobre cuál es el hábito tabáquico de la población nos va a servir para plantearnos campañas concretas de trabajo, ¿sí?, y programas de asistencia a la población, y uno de ahí en más dice, bueno, ¿cuántas de estas poblaciones, por su tipo de recurso y todo, necesitarían provisión de medicamentos como para poder hacer, digamos, la presupuestación de ese tipo de recurso y poder llevar a cabo un programa concreto de cesación tabáquica? Por otro lado, las personas que saben que tienen presión alta y no se han acercado, diseñar con cada uno de los efectores, ya sea privado o público, la posibilidad de poder llamar a esa gente. Lo mismo para los que tienen conocimiento sobre diabetes y no se controlan habitualmente, lo mismo para los que tienen colesterol y habitualmente no se controlan. Con respecto a la alimentación, si realmente surge de los resultados que la población nuestra come adecuadamente, uno incentivaría eso. Pero si uno se da cuenta que la alimentación no es la correcta, se pueden implementar políticas ya desde la escuela, por ejemplo, fomentando lo que son kioscos saludables, donde solamente se podría expender a los alumnos alimentos que están considerados saludables, como cereales, frutas, lácteos, ¿me explico? En vez de golosinas y hidratos de carbono simple, que suelen ser perjudiciales a largo plazo, ¿sí? A corto plazo, tal vez desde el punto de vista bucodental, ¿sí?, y a largo plazo con respecto a las enfermedades metabólicas. Entonces, conocer dónde estamos parados con nuestra población te permite poder programar con cierto criterio y no en una forma empírica acciones de salud. Perfecto. ¿Por qué sectores de la ciudad están haciendo la encuesta? Mira, se hace absolutamente por toda la ciudad porque se sectoriza ¿sí?, todo el mapa de Olavarría de acuerdo a un muestreo que se llama probabilístico. O sea, tiene una técnica determinada donde se eligieron 50 puntos muestra. Los 50 puntos muestra constan de 9 manzanas. En esas 9 manzanas, de acuerdo a una secuencia de selección de domicilios en donde vos matemáticamente tomás uno dejás dos intervalos libres, tomás otro, dejás dos intervalos libres, se va encuestando. Y se va encuestando en distintos rangos de edad a la población. Uh-huh. O sea, por cada punto muestra de 9 manzanas se tienen que realizar 10 encuestas. Uh-huh. De esas 10 encuestas, una se realiza a un varón de 18 a 24, una se realiza a una mujer de 18 a 24, una se realiza a un varón de 25 a 39 y así subsiguientemente por distintos, ¿sí?, niveles de edad. Uh-huh. Completás las 10 encuestas y después todo eso se carga como dato para poder analizarlo. Gustavo, muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Un gusto, un abrazo grande. Nos vemos, viejo. El doctor Gustavo Sánchez. Bueno, seguramente le van a tocar timbre en la puerta de su casa. Son jóvenes estudiantes que andan de a dos con la debida credencial de la Escuela de Ciencias de la Salud. Digo, porque ayer anduvieron por mi barrio, los vimos a los chicos ahí trabajando. Y es importante conocer datos de nuestros hábitos, más que nada, como decía el doctor Gustavo Sánchez, que tiene que ver más allá que los datos filiatorios y demás, porque no se pide identificación ni nada, es de absoluta reserva lo que dice cada uno, ¿no? Pero bueno, diseñar políticas desde la universidad o desde la facultad, precisamente, para tratar de corregir nuestra calidad de vida. 8 de la mañana, 5 minutos.